Bueno, gente, muy brevemente. Primero para... Le presento a él, es Adrián Mirkovich, es el subsecretario, el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura de la Nación. Nosotros cuando surgió este inconveniente de los incendios, Norma a través de CARVAP hizo un pedido a Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura Nacional, que tuvo más que ver, en realidad la intención era, bueno, hacer una campaña de aviso sobre el tema de los incendios, porque lo que se notaba es que había una falta de responsabilidad en quienes andaban transitando los caminos o la gente que en realidad era un temor por las vacaciones y que cualquiera hiciera cualquier cosa por la seca que estábamos atravesando esos días. Esto fue un poco el inicio de la cuestión y el ministro decidió venir a La Barría a ver él qué es lo que estaba pasando y estuvimos recorriendo una tarde el campo de Salari, que si mal no recuerdo tenía quemado como el 60% del campo usted. Lo cual fue sinceramente fue impresionante y bueno, me alegro mucho que se haya recuperado con el agua sobre todo. Pero más allá de eso, ese día quedamos en contacto para ver qué podíamos hacer o qué podía hacer, mejor dicho, el Ministerio Nacional con ustedes. Una vez se tiene la sensación de que hoy los que andamos en el campo sabemos que tenemos mejores precios, hay otra situación a lo que se estuvo viviendo, pero de buenas a primeras tener que recuperarse de estos hogazos no es nada fácil. Y venir a poner esa plata, sobre todo en el caso de algunos productores que han sido muy afectados, en el caso suyo, pero otro más, ¿no? Y enseguida tuvimos la posibilidad en la semana de encontrarle una respuesta a través de este subsidio que hoy se concreta, que supongo, con el trabajo conjunto de ustedes, fue la declaración jurada de ustedes, de lo que ustedes nos plantearon que le estaba faltando de alambrados, postes y demás. Así que viene a cubrir esto. En realidad es agradecerle al Ministerio la respuesta rápida y también avisar que nosotros en la misma oportunidad aprovechamos y también le pedimos algunos recursos más. Así que nosotros, ustedes saben que tenemos un acuerdo con la sociedad rural, en los próximos días lo vamos a anunciar, que empezamos a trabajar con el trabajo de obras en los caminos rurales. Hicimos un acuerdo entre la sociedad rural, la Facultad de Ingeniería y nosotros para ir utilizando los fondos que por alguna razón nos van quedando año a año, ya sea de la tasa, de lo que es la descentralización del inmobiliario rural o estos fondos que nos vienen de Nación para mejorar los caminos. Y en el marco de eso estamos licitando 6 obras, y vamos a agregar con estos recursos la finalización del camino de Urañona hasta Benito Juárez, que es un camino que tiene mucho problema y que es una obra también de casi medio millón de pesos. Así que entre estos recursos, más todo lo que teníamos acordado de los excedentes del año pasado, en los cuales también tuvo que ver mucho el Ministerio de Agricultura de la Nación, que nos dio una buena parte de recursos el año pasado, que han sido volcados a Tucura y otros aportes más, nos permite encarar estas obras de reconstrucción y intocado de camino, que la verdad, con obras de arte, que nos está haciendo mucha falta. Y que la decisión sobre las obras las vamos tomando en conjunto con la sociedad rural y con proyectos que se están haciendo con la Facultad de Ingeniería. Esto calculo que la semana que viene es 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. Y 14 estamos haciendo ya los anuncios de las obras para poder avanzar con eso. Algunas son obras chicas, otras son obras de mayor envergadura. Y otras son obras que tienen que ver con reclamo histórico, como toda la zona de Mapi, Turrey y demás, que la verdad está muy complicada, está muy complicada. Y son de las partes que tenemos. Y esta parte de Urañona también es uno de los temas que tenemos complicado. Así que bueno, los próximos días vamos a estar anunciando esto, pero sepan que estamos en esa línea de trabajo cumpliendo con lo que tenemos acordado. Así que bueno, agradecerte, Adrián, a vos y a través tuyo a Julián el aporte y además la respuesta rápida que se tuvo en su momento. Bueno, muy bien. Poco más para agregar, simplemente el interés del ministro era haber estado hoy aquí, de la misma manera como tuvo oportunidad de visitarlo los últimos días del año pasado, atento a el pedido de CARVAP, de Norma, también de José, que se interesó porque el Ministerio estuviera recorriendo, y de Alicia, para ver de qué manera se podía llegar a mitigar lo que estaba sucediendo en aquel momento. La creación del Ministerio le dio al productor, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de tener una relación más fluida, una relación más directa, que muchas veces es por medio de los gobiernos provinciales y otras tantas por medio de los gobiernos locales. Como nosotros, en verdad, somos de provincia de Buenos Aires, tenemos generalmente el mismo pulso que tienen los intendentes, porque venimos de ser intendentes de otros distritos del interior de la provincia. El ministro fue intendente de Chacabuco, yo soy intendente de General Madariaga en uso de licencia, y nos acompañan otros intendentes. Esto hace que rápidamente advirtamos cuál es la sensación que cada uno de los gobiernos locales tiene con relación a lo que pasa con los productores y con la producción. Y la creación del Ministerio, decía, tiene aparejada la posibilidad por ley de un fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia nos ha dado la posibilidad también de mitigar más de una de las cuestiones que nos han sucedido a lo largo y a lo ancho del país. En esta zona, básicamente, ha habido aportes tanto el año pasado como este por el tema de Tucura, y ha habido aportes para atemperar algunas cuestiones que tienen que ver con la producción debido a emergencias climáticas que generalmente impactan básicamente en la salida de la producción, de modo tal de que esos aportes pueden volcarse, entre otras cosas, para el mejoramiento de caminos. En verdad, estas cuestiones era lo que se iba a pretender conversar con la llegada de Julián, que con compromisos que tuvo hoy en Capital Federal, ustedes deben estar al tanto que ha habido allí algunos anuncios con relación al Ministerio, con relación a la ONCA, tuvo que quedarse en Buenos Aires, pero no va a faltar oportunidad de que venga a visitar al pueblo de La Barría, al intendente, a la legisladora, y ver cuáles son las situaciones que nos involucra tanto al gobierno de La Barría como al Ministerio de Agricultura para abordarlas desde allí. De modo que el interés nuestro es básicamente honrar el compromiso que en su momento se adquirió, que fue en los últimos días del año pasado, dejarles el saludo del ministro y decir que estamos dispuestos a seguir trabajando tal cual lo hemos venido haciendo hasta ahora con el gobierno y con los productores. ¿Cómo andan ustedes con el campo estos días? Era por menos llovido. Están tranquilos, cambia la cara. ¿Están registrados todo este año en esa zona? ¿No estaban en 500? No.